Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa nos vamos a vestir de gala porque nos vamos a trasladar hasta la ciudad verde, Esmeraldas, para mantener un diálogo con Papá Roncón. Todos invitados a compartir este diálogo, pero antes me voy a permitir compartir con ustedes una semblanza de Guillermo Ayoví, conocido como Papá Roncón. Solfeo, arraigado en el tiempo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Semblanza de Guillermo Ayoví, conocido como Papá Roncón. Guillermo Ayoví, o Papá Roncón, es un músico marimbero, guitarrista, narrador de cuentos, constructor de instrumentos artesanales, guía forestal e intérprete del idioma chapalachí, de los cachis, del río Cayapa, que se encuentra ubicado en el cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeralda. Sí, mi hermano de La Guaña. De La Guaña, entonces se le llama roncador también. Entonces yo pasaba de allá a vender los pecados a dos reales. Entonces yo decía, los roncadores. Y un amigo que se llama Gilberto me puso roncador. Yo sí que llevé golpe por sacarme ese nombre roncador, Dios mío. Apenas roncador, ya todo el mundo roncador. Yo asentaba en la canasta de los pescados y me iba viendo, ahí va a golpe. A ver, me acomodaba también con el mío. Papá Roncón nació en Borbón, cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeralda. Vive en la parroquia de Borbón. Guillermo Ayoví, Papá Roncón, tiene una amplia trayectoria. Ha paseado su talento por casi todas las provincias del país. Haciendo recuento un día, desde nuestra creación. Así como también ha participado en varios festivales nacionales e internacionales de arte tradicional. Ha sido reconocido a nivel nacional e internacional con sendas placas y pergaminos por su aporte a la cultura. Qué contentos se pondrían en el cielo al escuchar el progreso de su pueblo que ellos lograron crear. Este personaje no solamente canta y toca la marimba, sino que también se ha destacado al participar en la Feria de Comidas Típicas Afroecuatorianas que se ha realizado en Quito. Su participación también se ha destacado en la programación de agosto, mes de las artes, que también se desarrolla en Quito. Ha participado como conferencista en el Sinopcio por la Declaratoria de la Marimba, como patrimonio natural intangible del Estado, organizado por el gobierno de la provincia de Esmeraldas. Papá Roncón ha sido ganador del premio Eugenio Espejo en la categoría cultural del 2011, condecorado por la Asamblea Nacional con la Orden Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural, así como también por el Colegio de Abogados de Esmeraldas. Dice clarito, toca agua, ponte venado. Que esos son los espíritus, ¿no? Como me dijo, tanto mando marino. Su aporte ha llegado también a otras latitudes, participando en el Festival Tradiciones Afro en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1990, en el Festival de Lille, Francia, en noviembre de 1991, en el concierto en sede de la UNESCO París, en Francia, en agosto de 1995, varios conciertos en el estado de California, Estados Unidos, en septiembre de 1998, y también participó en la Feria Mundial de Hannover en Alemania en octubre de 2000. Papá Roncón ha llegado hasta el segundo encuentro del patrimonio cultural afro de los países andinos, realizado en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2001. En la Feria de la Ecuatorianidad, realizada en Nueva York en julio de 2009, y también en el Encuentro Afro-Latino en Brasil 2010, así como también en la Feria del Libro en el 2011, que se realizó en el vecino país del Perú. Ha realizado tres grabaciones, Ecuatoriales 1 y 2 del grupo Yuyungo, Andarele con el grupo Coral y Esmeraldas, La Catanga con el grupo La Catanga y Astrid Papé. Solfeo, arraigado en el tiempo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas de Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy tengo el agrado, me siento feliz el poder compartir con Papá Roncón. Bueno, ustedes saben que su nombre oficial es Guillermo Ayobi Erazo, y estamos listos para compartir en este programa su vida, su obra, esa pasión por la música y sobre todo ese trabajo que él realiza con esa finalidad de que la música afroecuatoriana no muera, siga viviendo. Papá Roncón, gracias por aceptar este diálogo. Gracias también por hacerme la entrevista. En primer lugar, agradezco a Dios por haberme dado la vida, y luego a ustedes, pues, que me ayudan mucho con las entrevistas a que mi fama siga expandiéndose por todo el país, por qué no decir a nivel internacional. Mi nombre es Guillermo Ayobi Erazo. Yo vengo tocando la marimba hace 40 años con un grupo que formé que se llama La Catanga. De ese grupo he formado muchachos en Borbón, en Quito, Guayaquil, en Esmeralda. Por decir, todos los jóvenes que tocan aquí en Esmeralda, gran parte de Quito que tocan la marimba es de la escuela de Papá Roncón. Entonces, ahora pues, ya de todas maneras, pues ya estoy, ya me siento un poquito veterano, pero no por eso no dejo de no compartir este saber con todas las nuevas generaciones que vienen, para que ellos queden con eso. Porque yo, cuando me muera, ¿qué voy a hacer con marimba allá arriba? Papá Roncón lo voy a llamar ahora para que lo identifique nuestro público y quisiera que nos comparta de dónde nace ese nombre, La Catanga. Perfectamente. El nombre La Catanga nace porque en el África hay un estado que se llama Katanga. Y acá en nuestro Ecuador tenemos una trampa de pesca que se llama Katanga, para coger camarón, barbudo, pescado. Se le pone el cebo que se llama murán y ahí se meten los pescados, entran con facilidad, pero hay unas púas, se llaman los hijos de la Katanga, y ya no pueden salir. Eso acá entre nosotros se llama Katanga. ¿Cómo nació la pasión por la marimba? ¿De pronto sus padres también tocaban este instrumento? Bueno, mi papá, mis abuelos no los conocí, mi papá muy poco, pero yo me crié, la mayor parte de mi muchachada fue en el río Cayapa, porque allá fue la primera familia de mi papá, yo soy de segunda familia, y allá se convivía los negros a un lado, que se les dice mulato, y los Cayapa al otro lado. Entonces mi papá de la edad de 10 años me llevó a convivir con mis hermanos de su primera familia, el Silvio, Alejandro, Tomás, Aurelia, Débora, José. Entonces, de mañana nos íbamos a trabajar con los Cayapas al bracanoa, a cazar, a hacer pesca. Y de tarde salíamos, nos bañábamos en la playa, en un punto que se llama San Miguel, y de ahí nos poníamos a tocar la marimba. Ahí me comenzaron a enseñarme los primeros bordones. Entonces, cuando me estaban enseñando a tocar la marimba y yo no podía marcar en las tablas que ellos me enseñaban, entonces me daban con el taco de la marimba en la mano y yo soltaba el taco. Él decía, yo, ¿por qué me pega? Entonces me decían, eso se llama castigo a la mano para que se ponga rápida. Y después ya fui aprendiendo. Ahora, claro, atrás mío habrá muchos, pero me siento bueno en la marimba, porque ahora incluso la sé hacer, la marimba. De la colección de Taitas y Mamas, en este disco en el que participa Guillermo Ayobico, Papá Roncón, marimbas, cununos, bombas, canto, Ramón Añapa, cimarrón, marimbas, Rosa Huila en el canto y guasá, María Caicedo en el canto y los coros, Alicia Caicedo en el canto y coros, Juan Pablo Garcés en el cununo, Daniel Ortiz en el bombo, Gasparito en el bombo, Linderberg Valencia en la marimba y en los cununos. Vamos a escuchar Agua Larga. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Avísenme si me quieren. Si no me quieren, me voy. Agua que corriendo va, el agua y el agua, agua que corriendo.

empeñó a blanco negro, indio mulato mestizo, enseñó a blanco negro, indio mulato mestizo. Se reunieron los genios de tierra, aire y mar. Se reunieron los genios de tierra, aire y mar, para rendirle tributo al novelista sin par. Para rendirle tributo al novelista sin par. En su libro y novela su nombre hacía llegar. Por eso los finlandeses lo mandaron a invitar a dar una conferencia que querían escuchar. Y por mandato divino el compromiso falló, porque recibió un mensaje que Dios lindo le mandó. El pretexto fue una gripe que con Nelson acabó. Enseñó a blanco negro, dio mulato mestizo, enseñó a blanco negro, indio mulato mestizo. Muerte que todo lo acaba, muerte sin alma y sin sombra, porque mataste a Nelson, hombre de tanta memoria. Si te hallabas agraviada y de él te querías vengar, ¿por qué esperaste que fuera de su tierra a otro lugar? Muerte que todo lo acaba. Te van a seguir un juicio por la ley ejecutiva. Que la cojan a la muerte y la echen a quemar viva. Eres tú la del castigo, muerte sin alma y sin vida. Para Nelson Estupiñán, vas. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Hacer una pequeña pausa y compartimos con ustedes lo que sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de junio. El 19 de junio de 1910 nace en Zaruma, El Oro, el poeta educador Héctor Toro, la compositora Blanca Ron. La compositora Blanca Ron Cochea musicalizó los versos que escribió este personaje. Se encuentra airoso el gran Zaruma, adornando el bello panorama. En 1953 nace en Quito el cantante, guitarrista y compositor Franklin Villegas, del grupo Caravana, creador de las melodías Aman, Chiquilina, Mónica, entre otras. Thank you. El 19 de junio de 1990 fallece en Quito Galo Eduardo Ceballos Castañeda, conocido como El Mocho Ceballos. Recordado personaje de la radio, poseedor de un estilo y vasto anecdotario que le prodigó alto rating a sus programas y emisoras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ayer en el hogar y en la tumba. Aquí sobre esta tumba desdichada, con tierno corazón vengo a llorar. Aquí donde se encuentra sepultado ese ser a quien más yo pude amar. Ese ser fue dueño de mi vida y que vio principiar en mi juventud. Ayer lo vi y fuimos tan queridos. Hoy hecho polvo está un ataúd. Ayer en su corazón yo me dormía, en las primeras auroras del amor, esas horas llenas de alegría se han convertido y todas en dolor. Ayer con aquella dulzura me decía, ese dulce consejo maternal, amar siempre a tus padres, repetía, y hallarás una dicha sin igual. Hoy es el día fatal de mi existencia. Busco a esa madre y no la encuentro. Solo encuentro recuerdos en su ausencia. Mas ese ser querido, ¿dónde está? En una tumba lúgubre descansa. Parece que me dice el corazón. Busco esa tumba y miro en la lontananza una cruz blanca en medio del panteón. Yo me acerqué a esa cruz media blanqueada y leo en su epitafio Eleor, el nombre de mi madre idolatrada, el nombre de mi madre que adoré. El recordar paréceme un misterio cuando en mis brazos yo la vi morir en una caja negra al cementerio. Con todo mi dolor la vi partir. La vi partir muy niña todavía, cuando su muerte santa me engañó. La esperé creyendo que volvía. En vano fue esperar, nunca volvió. Estamos ya de regreso y vamos a seguir este diálogo descubriendo los secretos de este gran personaje, ícono de la música afroecuatoriana, Guillermo Ayoví Erazo, papá Roncón. Comparta con nosotros, ya estamos descubriendo poco a poco esos secretos que usted tiene con la marimba, pero ¿qué instrumentos le acompañan a la marimba para dar sonoridad, para darle armonía a la música? Bien preguntado, señorita, su pregunta es muy bien hecha. Los instrumentos que acompañan a la marimba es el bombo, el cununo, el guasá. ¿Qué diferencia hay entre el cununo y el guasá? La diferencia que hay es que todos tienen que

No solo amagan, porque hay tres abogados, hay dos ingenieros, hay enfermera, profesora, socióloga, todos los 10, gracias al señor. Entonces ellos nomás amagan. ¿Y no les ha tocado la puerta para que dejen de amagar y empiecen a hacer, a construir, seguir construyendo el sueño de papá Roncón? Es que son profesores, son abogados, entonces tienen ya trabajo, pues ya no pueden, ya no pueden, ya me dejaron solo. ¿No se pierde de pronto ahí la generación de la marimba? No, porque tengo unos nietos que el pico está de 12 años, pero ya me acompaña en la marimba. Pero a lo mejor cuando ya sea un profesor, sea un médico, ya no puede más. ¿Y su esposa le ayuda tal vez a tocar la marimba? Toca el guasá. ¿Toca el guasá? Toca el guasá, mi esposa. ¿Cuántas canciones ha construido, papá? Canciones de... ¿Inéditas suyas? Bueno, en la marimba casi que cuando se está tocando y se canta, se improvisa. Y ahí sale la canción. ¿Es fácil improvisar? Sí, por ejemplo, yo estoy cantando y digo... Papá Roncón, ¿y por qué no improvisa algo para Florilegio Musical Ecuatoriano? hay uno que me lo recordaba mucho, Pablo Alarezo en Quito, cuando yo digo, allá viene el diablo, déjalo venir, que si viene bravo, yo lo hago reír. Y nos quedamos y me cambié de ropa. Nos vamos a ir con más musiquita y al regresar nos vamos a despedir de nuestro invitado al que le hemos dedicado este espacio para conocer algo más de la vida, de la obra de Guillermo Llobí Erazo. Gracias, niña. Te voy a arar, me decía. Yo le dije, peleemos, pues. Cuando lo salió el negro, pra, pra, pra, nos cogimos. Pero como el nuevo cargador de su plata, me de ahí, Mateo, me sube allá arriba en las nubes. Y de allá, ¡brum! Me cogió el azotón. Y a lo que me azotó, él brincó allá, yo quedé botado, y pudimos ver. Y venía vuelto hecho un llampón, y el pequeñito a los señores que está, ¡cójalo! me va a rematar, pues. Ay, dale, yo creo que es lo que me duele tanto el cuerpo ahora. Para finalizar, papá Roncón, quisiera que nos comente, ¿hay nuevos proyectos? ¿Para la marimba? Para usted, para la marimba, para la música. Sí, señorita, sí hay nuevos proyectos, porque en especial ahora el alcalde de nuestro cantón se va a preocupar por nuestra cultura y en especial va a dar para todas las comunidades que tienen que tener marimba, bombo, guasá, y para que la cultura ancestral no se pierda. Y a lo mejor pues yo voy a participar en eso, porque como sé hacer las marimbas, es decir que yo puedo apoyar en esa parte. Papá Roncón, el mensaje para nuestros oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ellos pues lo único que puedo decirles es que agradezco por haberme hecho partícipe pues de esta grabación, y que cuando deseen pues alguna cosita de mi parte, mi teléfono es el 786-255. Vivo en Borbón, en la calle Concepción. Esta ha sido la participación del señor Guillermo Ayoví Erazo, conocido como Papá Roncón, quien es una de las personas que trata de mantener la música afroecuatoriana, de transportarnos a ese mundo a través de la mágica armonía del cununo, del guasá y de la marimba. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, señorita, a ustedes también. Gracias. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ah, ya. Vamos a hablar de... Pablo tiene que tocar guitarra. Ya hablamos de... El duende, yo lo conozco bien, el duende. Bien visto. Bueno. Cuando quise aprender a tocar guitarra, yo estaba en los 15, 16 años. Para esto llegó aquí un norteamericano que le decían Mr. Show. Y él echó una bananera al lado de arriba de Punta Piedra, en un lugar que se llama Loma Verde. Y ahí yo me empleé donde él y mi trabajo era cocinar. Yo era el cookie. Entonces bajaba la gente del Santiago y del Cayapa a trabajar, a hacer la rosa para la siembra de banano. Pero yo estaba cocinando y con el cucharón estaba amagando como que tocaba la guitarra, algo así. Y un buen día me dice un amigo que se llamaba Gaspar, que en paz descanse, Padilla. Me dice, ¿tú quieres aprender a tocar guitarra? Le digo, yo sí, quiero aprender a tocar guitarra. Consíguete la oración del duende, pues. Sí, yo, ¿y a dónde consigo yo eso? Yo te la traigo. Como ellos los días sábado, viernes por la tarde, sábado ya se iban y bajaban los días domingos por la tarde. Se fueron. El domingo que bajó, me dice, aquí te la traje, una hoja de papel, la oración ahí escrita. Como yo ya sabía leer mi poquito y leyendo ahí, me la aprendí. Bueno, dice en la oración, tiene que comprar una guitarra que nadie la haya tocado ni afinado ni nada. Impecable. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶